Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Días pasados, organizado por el PNUD y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se realizó un taller de trabajo para tratar el tema removiendo obstáculos para el acceso a la justicia de mujeres sordas e hipoacúsicas dentro del marco de la Agenda 2030, y por eso participó la Defensoría del Pueblo de la Nación, y están con nosotros dos de las personas que estuvieron en dicho taller, el doctor René Capilouto y la doctora Laura Jussen, quien nos van a contar, y los saludamos, cómo le va, cómo están los dos. Hola. ¿Cómo andan? Que nos cuenten de qué se trató este tema, cómo fue la metodología de trabajo y qué les pareció este taller que se dio. ¿Cómo te va, René? Primero vamos con vos. Bárbaro. Bueno, como vos dijiste, ya nos has dado el marco de convocatoria, y lo importante es que ha concurrido gente del Poder Judicial, de organismos de derechos humanos, de ONGs, personas sordas hipoacúsicas, los intérpretes y, por supuesto, gente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el marco de la Agenda 2030. El tema es que acá confluyen distintos aspectos de una sola problemática, ¿no? Es decir, estamos hablando del acceso a la justicia de mujeres sordas o hipoacúsicas, y estamos hablando de violencia de género. Es decir, muchos temas y mucha diversidad. Había mujeres del programa Sordas Sin Violencia. Nos presentaron un video, testimonios, y realmente la complejidad es muy grande, porque dentro de la población sorda hipoacúsica tenemos muchas diferencias. Están las mujeres que se comunican por señas, las que se manejan por escrito, hay índice de analfabetismo, están las que tienen su propio lenguaje gestual. Todo eso hace que una mujer en estado de vulnerabilidad deba ser, pero el problema es que no es tratada en una comisaría, ante un médico, en la justicia, por falta de intérpretes, por errores de comunicación. Todo eso hace que esas mujeres, además, tengan más dependencia, se les dificulte poder defenderse en un caso judicial, en una trama judicial, o en un problema, cuando tienen un problema verdaderamente grave, ¿no? Sí. Sí, yo te agregaría que, digamos, uno de los temas muy relevantes que se trató es justamente la respuesta institucional a esta, y la preparación de las instituciones ante esta realidad que, bueno, nos comentaba René, ante esta diversidad, ante esta... ¿cómo hacer cuando llega una persona que no puede comunicarse y tiene que declarar, no sé, que sufrió un hecho violento? Por ejemplo, claro. ¿No? Entonces, se trataron justamente todas las problemáticas de respuesta institucional, y algunas que quiero destacar es, en primer lugar, la falta de preparación, de conocimiento sobre la temática, sobre esta realidad diversa que tienen las instituciones hoy por hoy. El tema, digamos, todavía tiene una gran invisibilización, y las instituciones realmente no están preparadas y no tienen el diseño, lo que llamamos en temas de discapacidad, el diseño universal, para poder recibir todas estas, digamos, la denuncia y tratarla de la manera de poder responder con efectividad ante la demanda, ¿no? Entonces, uno de los temas que se planteó fue, por ejemplo, la falta de intérpretes, pero no solo la falta de intérpretes, sino la falta de intérpretes con capacitación en temas de género y de discapacidad, es decir, transversal, ¿no? Claro. La discapacidad sumada a la cuestión de género, y intérpretes formados en derechos humanos. Entonces, no es solamente que, digamos, no, hay instituciones que no tienen el alcance, no llegan, no tienen el puente, digamos, de comunicacional, ¿no? Con el intérprete, sino que también hay una falta de preparación, o por lo menos el conocimiento del Estado sobre cuáles son los intérpretes que tienen esa preparación en temas transversales de género y discapacidad. Entonces, eso dificulta muchísimo la comunicación. Por otro lado, la falta de llegada también a las personas que sufren esta vulneración de derechos, ¿no? Las mujeres que tienen una discapacidad auditiva y son además víctimas de violencia de género, en muchos casos ni siquiera conocen sus derechos o saben que están siendo vulneradas y que son víctimas de una situación de violencia. Sí. Y el Estado tampoco tiene la preparación ni tiene, digamos, ni tiene visibilizado esta cuestión de cómo llegar y poder explicar, claro, brindar información, explicar los mecanismos y demás para que estas personas puedan acceder. Entonces, digamos, es grave desde el vamos, desde la falta de conocimiento sobre derechos y desde la falta de conocimiento sobre herramientas. Claro. Y sumado a esto, lo que te decía antes, de la falta de respuesta, ¿no? Es decir, cuando la persona llega y se encuentra con que no puede comunicar porque no están dadas las condiciones para entablar ese puente comunicacional. Un poco esto es el... Bueno, o sea, vimos que todo eso lleva incluso a una desmoralización o la naturalización del hecho de la violencia, claro, y a una mayor dependencia de parte del agresor. Entonces, bueno, esto es un camino que recién empieza, porque se trazaron varios grupos de trabajo y de formas de trabajar, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos la disponibilidad de los servicios, que es lo que Laura nos decía, es decir, la formación del personal, de los intérpretes, la comunicación y la difusión de los derechos y de los servicios. Vos pensás que nosotros, bueno, sabemos que existe, por ejemplo, la línea 144, claro, una mujer sola no puede llamar. O la campaña por televisión o por radio donde dice defiende tus derechos, no, mata el número, no, nunca se llegaron a enterar de eso. No. Entonces, esa es la innovación. Es decir, hay que utilizar, gracias a Dios, tenemos muchas herramientas tecnológicas ahora. Es decir, podemos hacer que haya un acceso mediante un código QR o, digamos, un recuadro que vincule a un video con lenguaje de señas, la folletería para las mujeres alfabetizadas. Todo eso es lo que se trata. Y lo que la etapa en que estamos es el diagnóstico. El diagnóstico y cuáles son las medidas que hay que seguir. Discutimos mucho acerca de la prioridad, lo que es muy difícil, porque una cosa es la contracara de la otra, ¿no es cierto? Es decir, ¿de qué sirve difundir si no están los medios para solucionar? ¿Están los medios para solucionar? ¿Cómo se difunde? Y acá también están los imponderables, que bueno, que son las asignaciones de recursos económicos, la participación que pueden tener todos los actores en esto. Es decir, tal vez el Estado sea el que tenga más medios para poder formar, y por ahí las ONG son las que pueden más difundir. Por eso es un trabajo realmente interdisciplinario y de participación de todos. Dentro del tema Agenda 2030 y bueno, y el estudio que se hace a nivel general, ¿dieron casos de países o regiones o lugares donde ya se esté trabajando sobre el tema y cómo se está trabajando? Se está trabajando en todos los países simultáneamente, este tema en particular. Ajá. Porque es el acceso, eso es el acceso a la justicia con desarrollo, es decir, las declaraciones, las convenciones, todo eso ya está escrito, digamos. Entonces la implementación es lo que va a hacer al desarrollo, a la calidad de la vida de las personas que están. Claro, esto sería el objetivo, ¿no? El objetivo. Sí, y otra cosa que me parece muy importante destacar es el tema de la participación de las personas con discapacidad auditiva en el diseño de políticas, claro, ¿no? Se hablaba un poco de esto de, bueno, de que todas las políticas deben estar diseñadas teniendo en cuenta realmente las necesidades, y para conocer las necesidades es necesario que quienes sufren esta vulneración de un entorno que no está preparado para dar respuesta puedan participar y puedan explicar cuáles son sus necesidades. En ese marco se trató, por ejemplo, el tema de la promoción mediante recursos visuales, ¿no? Porque digamos, desde las instituciones por ahí, hoy por hoy, todavía esto tampoco está muy visible y se tiende a pensar que con un subtitulado o tal vez con un lenguaje de señas alcanza. Y bueno, un poco se planteaba que esto no es así, es decir, no todas las personas sordas conocen el lenguaje de señas, no todas las personas sordas conocen el idioma español como para, leer un subtitulado. Entonces se planteó el tema de la difusión de derechos a través de otros recursos visuales. Y para esto es fundamental que las organizaciones y que las personas hipoacúsicas puedan participar en el diseño de políticas. Es fundamental. Vení para agregar otros temas que se vino o temas que tocaron que te parecieron importantes. No, el como te decía, acá había organizaciones de la sociedad civil que están llevando adelante un programa que se llama Programa Sordas Sin Violencia. El Ministerio de Justicia también tiene su programa, que es el ADAJUS, es el Programa Nacional de Asistencia para Personas con Discapacidad. Es el general de acceso a la justicia para todos. O sea que hay muchos actores. Hemos hablado alguna vez acá con sí, sí, ellos brindan un servicio y bueno, en los casos en que haya una declaración, tenga que declarar una persona sorda, ellos brindan justamente el servicio de interpretación y demás. Sí, que además, por ejemplo, entre lo terriblemente anecdótico, teníamos que hay personas que no hablan español tampoco. Claro. Está el tema, o sea, está también migrantes. Sí, ¿no? Sí. Es una complejidad enorme. Y bueno, finalmente nosotros hicimos unas conclusiones. Ah, ustedes tuvieron que hacer un trabajo particularmente sí. Los participantes. Sí, sí, hicimos hicimos unas conclusiones que fueron expuestas y eso es el puntapié para todo lo que viene. Perfecto, entonces el área de grupos vulnerables de la Defensoría del Pueblo participó en este programa de trabajo y estuvieron con nosotros contándonos la doctora Laura Yusen y el doctor René Capelotto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.